Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. Yendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. También a través de internet, en radioujo.com y a saltomatarradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con Leise como principales protagonistas de este programa número 758. Estamos en directo, en riguroso directo. Esta noche de jueves 12 de diciembre, cerca ya de las navidades, y con 3 grados en el exterior y algunos más aquí dentro, pero no muchos. Un saludo de Larry Runner, que está aquí al micro, y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Otra semana más que un boborolo nos vuelve a mandar una indirecta en redes sociales. En fin, unas risas más a costa de alguien frustrado. Alguien que dice que somos basura, pero que bueno, que bien que se pasaron por aquí en su momento. Y bueno, no volverán a pasar, ¿qué vas a hacer? Tranquilos que no vais a volver. A ver, si tan malos somos, pues mejor que nos tengan lejos, ¿no? Somos malísimos. Nosotros no los vamos a necesitar, eso está claro. Este año 2024 está siendo muy exitoso como para necesitar a chusma de ese calibre. Por otra parte, el pasado jueves ya sabéis que se me fue la pinza con lo del 15 aniversario. Son 14, no 15 años, 14 años. En ese programa que tuvimos con la tertulia, habrá más tertulias cuando tengamos más cosas que discutir con nuestros tertulianos. Como decía Luigi Reponente, con los eruditos. Mira, un tema a apuntar es eso de las exclusividades de los festivales, que a veces nos echamos unas risas a costa de todo eso. Porque por lo visto lo de la exclusividad de Stryper en un festival del Levante, como que no, también van a estar en Barcelona. Por último, pues bueno, está siendo un 2024 con algunas noticias tristes por esta casa. Noticias tristes como, bueno, lo de mi padre ya sabéis, en octubre. Paul Diano se nos fue unos días antes. Esta semana se nos jubiló Nico McBrain. ¿Y qué queréis que os diga? Pues nunca va a ser ya lo mismo, porque Iron Maiden va a seguir molando en vivo, si es que siguen mucho tiempo, que no lo sé. Pero si siguen por los siglos de los siglos, pues seguramente seguirán molando. Con Nico y con Maiden vamos a abrir la noche de hoy. Lo vamos a hacer con un tema del Peace of Mind del año 83, con Still Life. Un Still Life en el que da la intro Nico. ¿Y qué queréis que os diga? Pues eso, que nunca será lo mismo. Gracias, Nico McBrain, por todo. Thank you. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí andamos. Bueno, vamos ahora con una banda que hace tiempo que no hacemos sonar, pero que nos encanta. Son alemanes y se llaman Scanner. A comienzos de este año publicaron The Cosmic Rays, su séptimo disco de estudio y el del regreso a sus aventuras cósmicas a través de los escenarios. Y a él pertenece este espírico The Earth Sun, Scanner. This was a balanced deal, but you pollute the air. las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Poder por fin olvidar tu alma maldita y voraz. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Están de celebración, conmemoran su 40 aniversario y lo hacen respetando su pasado, pero viviendo intensamente el presente y con ánimo seguro de seguir en el futuro. Y es que estos días están presentando 40 peldaños, un nuevo disco de estudio que ha editado Maldito Records. Esta maravilla que estás oyendo se titula Más de lo que ves. Y pertenece a este 40 peldaños del que estamos hablando. Y del que vamos a hablar en los próximos minutos, porque ya tenemos al otro lado del teléfono a Félix Lasa de Leise. Buenas noches, bienvenido a Diario de Metalhead. Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Estamos perfectamente, bueno, perfectamente no, estamos un poco congelados porque hace un frío aquí hoy de cojones. Bueno, perfectamente fríos, ya está. Más bien congelados. ¿Cómo está por la cosa por ahí, por Salaus? Pues aquí también pega bastante, ¿eh? O sea, hemos estado hoy tocando, bueno, haciendo un par de temas en Donosti para la televisión vasca, aquí para la ITV. Ah, qué guapo. Y me cago en 10, hemos tenido que calentar las manos ahí, poco menos que al ring hemos tenido que subir a darnos de tortas, porque hostia, además tocar con frío es criminal. Sí, me imagino, porque las manos con la guitarra debe ser chungo eso, con las manos frías, ¿eh? Es chungo. Bueno, lo primero de todo, se hace con gusto y no hay problema. Lo primero de todo, enhorabuena por el 40 aniversario, que ya se dice pronto, ¿eh? Sí, así visto, miras para atrás y, bueno, el número es grande, ¿eh? Lo que pasa es que uno ves para atrás y, joder, 40 es mucha tela cortada. Todavía nos queda tela ahí en el rodillo para cortar. Pero sí, son muchas cosas, muchas vivencias, son muchos años también. Pero vamos, estamos aquí con unas ganas tremendas de hacer cosas, y ahora por lo menos con el disco este de 40 peldaños, que a la gente le está molando mucho, pues todavía nos da como más excusa o más ganas para seguir y hacer cosas. Claro, es que en vez de tirarse a lo fácil, que es lo que hace la gente cuando se cumple un aniversario así importante, que es sacar un recopilatorio o regrabar canciones, sí, o alguna historia así, vosotros os habéis tomado el camino difícil, el grabar un disco nuevo. Bueno, nosotros como estamos bastante tarados, siempre vamos un poco contracorriente, ¿no? Entonces sí, tienes toda la razón. Lo habitual es tirar de hemeroteca, digamos, o de lo fácil en un momento dado. Y claro, podríamos haber hecho, pues coger, yo qué sé, devorando muros, buscando, mirando futuro, a tu lado, ta, ta, ta, y te plantas en 14 o 15 temas, incluso puedes hacer uno doble y te quedas más ancho que alto, ¿no? Pero bueno, a la hora de plantear el hacer el disco como tal, también hemos querido, es que es muy difícil también 40 años, meterlo en un disco, qué canciones metes y qué canciones quitas, ¿no? Entonces, por intentar buscarle un sentido a lo que hemos hecho, pues como nosotros cuando nacimos como banda, al principio hacíamos todo en euskera, que es mi lengua materna y demás, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer un pequeño recorrido, vamos a intentar hacerlo con 8, 9, 10 temas, al final han quedado en 8, y dijimos, bueno, pues vamos a meter un par de temas en euskera, una, haciendo una especie de memoria de nosotros mismos, en el que hacemos un clásico de toda la vida aquí en Euskal Herria, que es el Gure Basterrak de Mikel Laboa, por ejemplo, y luego con el estado actual de la banda, pues hacer una nueva en euskera, totalmente pues hecha, es proceso para la ocasión, ¿no? Que es el Nora Noa, ¿no? Y en ese contexto le dimos un poco el inicio a la historia y lo dijimos, pues ahora ¿cuál metemos? Pues La Rueda, por ejemplo, es el que hemos metido, porque iba ya en la primera maqueta e iba en el primer disco, que es el Devorando las Calles. ¿Y cómo hacemos después? Pues justo después de la grabación de Todo por el Suelo y de Esto es lo que hay, yo tuve que decidí dejar la banda durante 9 años o así para ver crecer a mi hija y toda esa historia que la gente sabe. Y fue como una especie de otro hito, digamos, dentro del propio grupo, ¿no? Y dijimos, bueno, pues del Todo por el Suelo vamos a rescatar canciones que, además, alguna no hemos tocado demasiado en directo, como Al Límite en este caso. Y bueno, pues hemos metido el Al Límite, el Caminando y el Voy Buscándote, y como, pues, como un recordatorio de nuestro propio recorrido, ¿no? Y luego ya pues hemos metido 2 nuevas, expresamente hechas también para la ocasión, con el cual, con el Más de lo que ves, que es el que habéis puesto, damos inicio con lo nuevo al disco, y le damos el final con lo nuevo también, el Paso de Largo. Y con eso hemos querido un poco cerrar el círculo un poquitito, pues intentando dando el sentido a nuestro propio recorrido, ¿no? Porque si no, teníamos que hacer, empiezas a sumar los temas, y te plantas, lo que te digo, en 14, 20, pero cagando melodías. Bueno, en términos de sonido, Leise son cada vez una banda cada vez más heavy, ¿no? Bueno, nos gustan las guitarras, es el tema, nos gustan las guitarras mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, pues siempre hemos tenido esto en la cabeza. Lo que pasa es que muchas veces el técnico que te está grabando también tiene que entender a la banda, ¿no? Entonces, desde que estamos un poco en sintonía con Ovián, que es el técnico de directo, y también el de estudio ahora, que es los 3 últimos discos hemos hecho con él, pues ya empezamos a tener una sintonía importante y ya sabe exactamente lo que andamos buscando, ¿no? Entonces, claro, es una ventaja. Entonces, en un momento dado, pues él sabe la idea que yo tengo del plano de las guitarras, el sonido de las guitarras y demás, y sí, cada vez salen, la verdad es que salen más. Y después también, pues a la hora de remodelar, digamos, la banda en la última época, pues también ayuda mucho también las personas que son los que lo ejecutan, ¿no? En este caso, Ibi Sagarna, que está en la batería, que es un maquinón, que de pequeño, yo suelo decir siempre, de pequeño se debió tragar a un metrónomo o algo, porque no es normal. Y ahora está Mikel también, que lleva ya, pues parece que entró ayer, pero hostia, lleva ya 4 o 5 años con nosotros, y ya hemos hecho otra vez, digamos, una bola de sonido de actual del grupo. Y claro, somos como una patada en el culo ahora mismo, o sea, sonamos muy, muy bien. A lo largo de todos estos años habéis mantenido una conexión muy, muy fuerte con el público, con vuestro público. ¿Dónde está la clave para mantener esa fidelidad de los digamos fans de Leise? Hombre, yo creo que mucho truco tampoco hay. Una de las cosas que sí que ayudan es que tienes que seguir siendo tú mismo, sin alaracas ni yo qué sé, pedorretas de marketing ni leches, porque la gente, aunque la gente, otra gente diga lo que sea, la gente no es tonta y la gente ve un poco tu propio criterio, tu propio camino, lo que haces, cómo lo haces y demás. El tema de las letras también, pues que no es disparar cualquier cosilla, sino que están súper curradas también para sugerir en un momento dado una cosa u otra. No sé, yo creo que la esencia de la banda, el cómo hacemos las cosas, en cómo hacemos las canciones, no vamos, intentamos no ir a lo fácil y intentamos con todo el corazón, sí que es cuidar a nuestra gente porque se lo merecen todo, ¿no? Entonces yo creo que no hay mucho más misterio. Se trata de hacer canciones que llegan a la gente, pero tienes que hacerlo siempre desde una identidad propia, que es lo que más cuesta en un momento dado conseguir a una banda, ¿no? Y como la gente hoy en día tiene mucha prisa para todo, pues por eso pasa también que hay mucha banda que nace, muere muy rapidito porque estamos buscando el éxito ese famoso, ¿no? Y nosotros siempre hemos entendido que triunfar es otra cosa. Triunfar en la vida en general y en este caso en particular, pues en nuestro caso entendemos que es ir a tocar a Granada o ir a tocar a Madrid o ir a tocar a Barcelona o a Donosti y que subas al escenario y la gente esté cantando las canciones como si fueran suyas y que casi casi la saben mejor que tú, ¿no? Eso es una auténtica maravilla y creo que es lo más grande que le puede pasar a una banda. ¿Habéis pensado en hacer algún evento especial de conmemoración de este aniversario o del lanzamiento de este álbum? ¿Algo un poco más rimbombante, más fuera de lo normal, que no sea un bolo más? No exactamente. Lo que pasa es que tampoco nuestros bolos son demasiado, por decir algo, normales. Pero nosotros la idea es, ya lo hemos hecho también en estos meses que hemos estado tocando por ahí, pero siempre es intentar conectar o volver a tocar con la gente que en algún momento ha pasado por el grupo, ¿no? Entonces ahora, desde que hemos sacado este 40 peldaños la semana pasada, pues en alguna actuación pues subirá Andoni, en otra subirá Javier Hoyos a tocar el bajo, que es el que hizo conmigo el Todo por el Suelo. Intentaremos que venga, Robert, Quebra y toda esta gente, pues en ese plan, sin tener ninguna cosa rimbombante. Yo creo que salimos a tocar las canciones que somos capaces de meter en el set list, que es otro tema que manda cojones. Hacer un set list es tremendo. Si buscar los 8 temas para el disco ha sido tremendo, el set list es, te plantas en 30 temas y siempre queda algo fuera, que viene alguien y te dice, joder, no has tocado esa. Y a la madre que te parió. Pero bueno, pero es bendito problema, ¿eh? Entonces, bueno, no una cosa especial. Nosotros nos tomamos las actuaciones como si fuera la última. Este sábado también tocaremos en Gasteiz y será como si fuera la última actuación y lo damos todo, eso sí. Y tenemos la inmensa suerte de que la gente hace la actuación. Realmente la actuación la hace la gente. Nosotros salimos, tocamos las canciones, pero lo que una actuación vaya bien, tenga mucha dinámica y demás, pues muchas veces casi es mérito exclusivo de la gente que va a vernos. ¿Hay alguna anécdota especial de tantísimos años en la carretera de algún fan o de algunos fans que recordéis con un especial cariño y que se pueda contar? No sé, anécdotas hay, no sé, hay mil. El otro día decía también en otra entrevista, joder, hay 100.000 que no se pueden contar, sobre todo son casi todos al principio, en los años, digamos que andábamos dando vueltas, pero a diestro y siniestro, hay un montón con la Guardia Civil y bah, cosas de esas hay que igual es mejor no contar. Pero bueno, siempre te pasan, sobre todo, cosas bonitas, vienes a casa de una actuación y de repente te encuentras a uno de Las Palmas esperándote aquí en el barrio con una muñeca más grande que él, que era pues un regalo que ha traído para tu hija y cosas así, ¿no? O sea, son auténticas maravillas que te tocan el corazón. O que la gente tenga un hijo o una hija y le llame Leise, por ejemplo, y que de repente la hija tiene 7-8 años y va con los padres a una actuación. Pues no sé, son cosas que te tocan la fibra y que dices que, joder, pues realmente muchas cosas pasan en la banda, son altibajos y demás, pero cuando te pasa una cosa así, al final se te olvida todo y todo merece la pena. Es brutal. Vivirlo es brutal. ¿Y qué viene ahora? Después del 40 hay que ir a por el 50, ¿no? Sí, bueno, el otro día nos cantaban en León que teníamos que durar 40 más, pero 40 más igual es mucho. O sea que, no, pero algunos peldaños, tal y como está ahora la banda, que si la gente tiene pues las ganas o el ímpetu, o llámale como quieras, de vernos ahora en directo, la verdad es que estamos como un puto tiro. Está igual mal decirlo, pero es que es así. Yo estoy tocando ahora canciones que tocábamos antes, los toco en directo con el estado actual de la banda, y es que en el escenario es que me descojono yo solo de cómo está sonando eso. O sea, es una puta barbaridad. Entonces, si estamos en esta dinámica que le suelo llamar yo, tardaremos años en bajarnos. Lo único sí, que nosotros mismos, como somos, siempre hemos sido autoexigentes, los más exigentes somos nosotros mismos. Si vemos que renqueamos en un momento dado, no hará falta que nos lo diga nadie. Eso ya lo vamos a ver nosotros mismos y será el momento de dejarlo. Y tampoco pasa nada, la vida es así y hay que aceptar las cosas como vienen. Pero todavía daremos la brasa, daremos la brasa bastante, os vais a cagar. Bueno, es una banda que evidentemente es mucho mejor que hace 40 años, porque uno, oye, en 40 años habría que ser muy malo para no aprender nada. Entonces, claro, es normal que la banda suene muy cañón, además con las, digamos, nuevas, entre comillas, incorporaciones. El grupo suena muy bien y claro, yo recuerdo haberos visto hace muchísimos años, ya perder la cuenta, y evidentemente la última vez que os vi, que fue aquí al lado en Oviedo, la verdad es que era una apisonadora que yo no recordaba a Leise sonando tan, tan intensa, ¿eh? Sí, bueno, y de hecho pues nos lo dice todo el mundo, ¿eh? Ahora mismo estamos con una presión de sonido, de intención, de cohesión. Nos conocemos bien, ya llevamos unos años tocando y ya nos conocemos perfectamente de las virtudes y los defectos de cada uno. Y en un momento dado, pues eso hace que en un momento dado todo sea como un círculo cerrado y sonemos como un tiro. La verdad es que es una gozada. Yo estoy ahora muy, muy contento. De hecho, con la salida de este disco siento como una especie de emoción, por decirlo de alguna manera, parecido a lo que es cuando de repente sacas el primer disco, que parece que has ido a la luna, ¿no? Pues una cosa parecida. Estoy muy contento, satisfecho del resultado también. Y con ganas de hacer un montón de cosas. Y después, pues, como no se hace otra cosa tampoco, pues estoy viendo hacer canciones siempre. Y nada, pues ya veremos. El tiempo dirá qué es lo que vamos a hacer después. Nos gustaría hacer algún día un DVD también, que es una cosa que tenemos pendiente desde hace años y años. De hecho, no hemos hecho nunca. Y nos apetece también. Ahora que casi nadie lo hace, pues nosotros igual lo hacemos. Sí, sí. Además, con esta gira yo creo que es un momento fantástico para inmortalizar el momento actual. Pues que vamos calentitos para ver el 25, pues a ver si hacemos una cosa bonita, que como he dicho antes, nuestra gente se lo merece todo y lo haremos con todo el cariño del mundo y darle zurra a la vida y a la música, que es lo que es, lo mismo. Es que además el álbum ha salido en vinilo, que es como salían los discos cuando comenzasteis, que luego, bueno, se vino el mundo del CD, parecía que el vinilo estaba muerto y se ha recuperado el formato, y este álbum sale en una edición vinilo muy chula también. Sí. Bueno, esa es la idea, ¿eh? Yo hablé con Emilio y esta buena gente de Maldito Records a ver cómo podíamos hacerlo. Yo al principio tampoco teníamos, es que al final pasan un montón de cosas por las cabezas, ¿no? Y yo planteé hacer una cosa y ellos me convencieron, bueno, poco, ¿eh? O sea, medio minuto creo que fue, o sea, que tampoco demasiado. Y me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esto y tal? Y en cuanto estaban hablando, ya te digo, en medio minuto dije sí. Y ya está, pues queríamos hacer una cosa bonita, como una cosa distinta también. Y hemos hecho en vinilo y con el CD dentro y pues con los 8 temas, con la idea que os he explicado hace un ratito. Uh-huh. Y estamos muy contentos. La rueda, publicándote todos estos con la nueva ejecución, creo que han cogido otro peso. Suenan como más grandes, más con un sonido más contundente. Y nos apetece un montón tocarlas en directo. Y de hecho este sábado en Gasteiz, pues casi seguro que hoy estábamos a la tarde, según veníamos de Donosti, yo y Mikel, pues tocaremos todo el disco, casi seguro. Genial, genial. Sí, sí, yo creo que es la forma de hacerlo. Es, vamos, con lo potente que ha quedado el álbum, yo creo que una detrás de otra y luego, bueno, si hay tiempo para más, pues más. Pero vamos, estas 8 tienen que caer. En su día cuando hicimos la gira 30 años devorando las calles y demás, también como estamos, ya te digo, medio taraos, hacíamos como media actuación y hacíamos, tocábamos el Devorando las Calles enterita, tal cual, en su orden, de arriba abajo, y era como una especie de media actuación, o llámale como quieras, y luego ya veníamos con el resto, ¿no? Pero pues igual este sábado, no, todavía no lo hemos decidido tampoco, y tampoco queda mucho, ¿eh? Pero igual lo hacemos así, hola, ¿qué tal? Y las ocho seguidas, o ocho, al fin, yo qué sé cómo haremos todavía, porque nuestros sellis, ya te digo que son un poco locura, porque a veces igual incluso en el propio escenario quitamos una y tocamos otra, y es una... Suelo decir que los que hacen crónicas de nuestras actuaciones, si se dejan guiar por el set list, la pueden cagar bien. Porque ya nos ha pasado, ¿eh? La gente mandar una foto y la gente hacer una, no sé si, un resumen o una crítica o crónica de la actuación y poner el set list y de repente pues que no hemos tocado dos, por ejemplo, de esa, y hemos tocado otras dos. Entonces es un patinazo importante, porque has hecho una crónica de un bolo al que no has ido. Bueno, Félix, por último, ¿qué mensaje transmitiríamos o que os gustaría transmitir a los seguidores que os han acompañado o que os hemos acompañado en estos 40 añazos? Pues no sé, que lo importante en la vida a veces es lo más fácil, no hace falta complicarse la vida demasiado para ser feliz tampoco, y con la música pasa igual. Entonces nosotros seguiremos haciendo lo mismo, porque cada uno tiene que ser lo que es, y la inmensa suerte que tenemos de que nuestra gente nos siga, esperemos que seamos capaces de corresponder con este 40 peldaños, y cuando nos vean en directo pues sea otra vez para disfrutar de la vida y del rock and roll, que al fin y al cabo es lo mismo, y ya está, y no hay que hacerle cosas muy muy muy siempre tirando petardos y tapu papá. No, esto se trata de cariño, de hacerlo bien, y que al final los seguidores y nosotros, o nosotros y los seguidores, somos lo mismo, somos parte de la banda. Una banda no somos los cuatro que suben a tocar solo. Eso, el que lo piense así, sí, está muy bien. Somos los cuatro que entran en la furgoneta, no más. Pero la banda en realidad es la gente que te va a ver y la gente que te aprecia, te quiere y te apoya. Y siendo así, con la suerte que tenemos de que la gente lo hace, pues seguiremos dando la brasa, como he dicho antes, durante bastantes años más todavía. O sea que, sin más. Pues nada, lo dicho, felicidades por ese 40 aniversario y muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada esta noche, Félix. Un placer, como siempre, cuando queráis. Un abrazo, agur. Venga, agur. Ahí nuestra conversación con Félix Lasa en riguroso directo. Vía telefónica, obviamente. Creo que nos ha quedado bastante bien el sonido, ¿eh? Vamos a despedir la parte de Leise de esta noche con otro tema de ese 40 peldaños. Esto es La Rueda. Porque Eder Pulhammer es una banda valenciana de heavy metal melódico que nace a principios de 2020 de la mano de Diego Arnal, más conocido bajo el nombre de Eder, líder de la banda, compositor y guitarrista, y el cantante Rafa Navarro. Recientemente han estrenado disco que se titula De Frente, y esta es la canción que da título a este nuevo álbum. We'll be right back. natural. ¿Cómo puedes contemplar tanta vergüenza a la humanidad sin odiarte, sin despreciar tu condición moral? A toda aquel que justifica la destrucción por ambición, y a toda esa gente que aplaude el odio por diversión, a todos los bastardos que maltratados entretenéis, de frente a frente y no pararé hasta veros caer. Nuestros amigos de Barcelona, Decta, tienen nuevo disco, el tercero ya. Se titula 144. Bueno, tiene un portadón que fliparéis. Y de él vamos a escuchar el tema que abre y da título al disco. O sea, 144. Estos son Decta y son de Barcelona. What do we do? escuchando Diario de un Metalhead. Vamos a cerrar con una banda norteamericana. Ellos son de Jacksonville, de Florida, y hace poco estuvieron por aquí. Al menos en Asturias les dieron la espalda. Muchos se arrepentirán el futuro de ellos, seguro, seguro que sí. Tengo la misma sensación de cuando vimos a Alter Bridge aquella vez en Bilbao y estábamos en familia, que no llegábamos ni a 30. Jamás entenderé que los aficionados al buen hard rock de Asturias llenen en Avilés y no muevan el culo para un bolo en Oviedo, pero bueno, ellos mismos. Esto se titula Anyway y es un temazo de nuestros amigos Fortune Child. vamos, Metalheads. Volveremos el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la noche, puntuales y en riguroso directo. Gracias por acompañarnos esta noche, esta fría noche aquí en Asturias. Y lo dicho, volvemos el próximo jueves. Un saludo de parte de Maitane Fernández y de Larry Runner, que está ahora mismo al micro. Y nada, hasta el jueves. Buen fin de... In life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.